Bueno, Santiago es mi nombre, soy compañero de Asu, de Mario, de Tami y de Levita. El año pasado Levita decide formar una mesa de economía, en realidad, que abarque varias disciplinas. La idea era formar una mesa de profesionales para empezar a pensar en cuantificar un poco más al... en cualificar, mejor dicho, al movimiento, ¿no? Porque hay que estar preparado ante cualquier coyuntura que se puede llegar a venir, hay que saber que no podemos depender siempre del Estado y empezar a formar lazos económicos, productivos, que tienen que ser sustentables en el tiempo. Una de esas fue, bueno, la Mesa de Economía ahora está apoyando muy, muy fuerte a Capir. Capir nace con esa intención, en realidad nace con varias intenciones. Si alguien le pregunta a la gente de Capir, quizás ni ellos saben bien algo específico de cuál es la función de Capir. Está desde... Capir es una comercializadora de la agricultura familiar, básicamente. Es de darle una fuente más de comercialización, una alternativa más de comercialización a aquellos productores que se les hace muy difícil la venta de sus productos porque la logística te mata, porque no conocen las mañas comerciales, porque quizás ante un pedido muy grande uno no le puede hacer frente, pero entre tres o cuatro sí. Entonces Capir nace para nuclear a todos esos productores de la economía familiar y darle una posibilidad de venta. Funciona como una comercializadora, es una comercialización de alimentos para la integración regional. Y lo que hace es como una especie de, salvando las distancias, ¿no?, el volumen y los años y todo, una especie de IAPI para la agricultura familiar. Compra y distribuye la primera o la fuente más, la fuerte de... La boca de expendio más fuerte es el mercado, que por ahí habrán ido. Y después tiene algunos mercados populares que se están armando en conurbano que también les provee. Nosotros desde la Mesa de Economía ahora estamos tratando de ver cuál es el mejor camino para Capir. Si el mejor camino es dedicarse a darle ese apoyo y esa organización que falta en la agricultura familiar, porque los compañeros han recorrido el territorio, desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar, también desde Nación, en la que el subsecretario es Emilio Pérsico, han tenido la posibilidad de recorrer muchas zonas, Chaco, Río Negro, Santiago, ahora están en Jujuy, y han visto que falta organización en los productores de la economía, de la agricultura familiar. Entonces, por un lado se plantea eso, si bueno, Capir tiene la obligación o tiene la responsabilidad de organizarlos, y eso habría que ver. Quizás ese es un trabajo más militante, más de una organización política, organización o una organización social, más del territorio, que esté más empapada en eso. Tiene la obligación, sí, de comprarles y garantizarles la comercialización. Eso está claro. Y la otra pata sería, estamos desde la producción a la comercialización, y sería ver al cliente, ¿no? Garantizarle al vecino, a los que tienen que ir a someterse a las verdulerías o a los supermercados, a pagar precios que la verdad son a veces bastante irrisorios, de garantizar esa el producto más barato. Eso es una prueba que está en piloto, una prueba que nosotros estamos haciendo porque no lo podemos asegurar ahora si es sustentable o no para Capir eso también, porque más allá del trabajo militante que pueda llegar a tener y de la que decimos que tiene que garantizar a todos los compañeros un producto barato y de calidad, en el medio Capir también hace un esfuerzo, tiene gastos, tiene estructura que bancar, tiene administración que tiene tiempo, y bueno, tiene un montón de cosas. Entonces la alternativa que nosotros pensamos de la Mesa de Economía fue ver la posibilidad de empezar a abrir pequeñas bocas de expendio propias de Capir, pequeñas verdulerías de barrio. El 5 de octubre, en conjunto con el Movimiento Evita acá de Matanza, vamos a poner un camión de Capir en un barrio no de los kilómetros ni los más necesitados, quizás un barrio entablado, un barrio que es de clase media para media baja, para ver ese primer impacto. Un día, una jornada entera, a ver cuánto puede llegar a tener de alcance un camión de Capir y si realmente la gente está necesitando, pues por ahí siempre un producto más barato lo van a necesitar, pero quizás no les conviene moverse 10 o 15 cuadras o no les conviene comprar en grandes cantidades. Entonces son cosas que nosotros previamente analizamos con una encuesta de 100 vecinos diferentes, saliendo a patear el barrio, en donde salió, por ejemplo, que están pagando 3 kilos de papa 10 pesos y Capir podría venderlas en acción militante a 5 kilos 10 pesos. Cuando están pagando 12 kilos la banana, 12 pesos el kilo de banana, Capir puede vender 2 kilos 10 pesos. Para que se vean la diferencia. Sí, más o menos el kilo 4 pesos. Claro, para que vean la diferencia es abismal de los precios. Eso es un poco lo en conjunto lo que entre el Movimiento Evita de Matanza, la Mesa de Economía y Capir, una de las partes que se está tratando de ver. Primero garantizar la venta de la producción a los compañeros de todo el país de la agricultura familiar, que ya tienen un poco las limitaciones que le expliqué recién. Y después, garantizarle un producto más barato al vecino. Ante tanta embestida de la inflación, ante tanta embestida de los formadores de precios que sufrimos, de los medios de comunicación que te dicen cuánto está esto, que se dispara el tomate, que se dispara la papa. Y todas esas cosas nosotros estamos viendo que en el medio lo único que hay son intermediarios, porque nosotros es una cadena muy clara, productor, Capir, un grupo de compañeros que milita por lo mínimo, porque si nosotros estamos pensando en abrir una verdulería, estamos hablando de que estamos creando 2-3 puestos de trabajo para compañeros que estén tirados, y son 3 pasos hasta el consumidor. Entonces ahí lo que queremos demostrar es, o lo que quiere demostrar Capir también es, bueno, decirle al vecino, viste el de allá 3 cuadras te cobra 3 mangos, 10 pesos 3 kilos la papa, o te cobra 6-7 pesos el kilo de zanahoria o de cebolla, entonces podemos venderlo a la mitad prácticamente. Es una doble, queremos mostrar 2 cosas. Primero que podemos llevar el precio barato, y que hay formadores de precios, y que cuando uno habla de la inflación, no es el gobierno el que pone los precios, ojalá fuese el gobierno el que pone los precios. Y otra es garantizarle a los productores del interior, a los compañeros del interior, la producción, para que puedan tener su fuente de trabajo perdurable en tiempo, un poco con lo que había empezado a hablar. Eso es un poco lo que está articulando junto a Mesa de Economía del Movimiento Evita y la Capir, que también es una comercializadora del Movimiento Evita. ¿Quieren que hagamos las preguntas ya para todos, las experiencias que nos fueron contando? Vamos con Capir. Me quedaba una preguntita. ¿Con cuántos productores más o menos del interior se están laburando? ¿No tenés idea? No. ¿Trabajan directo con el productor o con organizaciones? Sí, porque el productor es productor organizado por el Movimiento Evita. Son productores que el Movimiento Evita en toda su extensión tiene a lo largo del país. Hay por todos lados. Igual la idea, si esto funciona, digo, hoy tiene un nivel de producción que los compañeros del Movimiento Evita pueden responder. pero si la demanda va creciendo hay que salir a buscar nuevos productores, va a haber que salir, que no importa que sean compañeros o no compañeros, son productores de la economía familiar, hay que organizarlo para que puedan tener una estructura de negocio, pensar a la producción de su huerta, lo que tengan, mucho más amplia.